se lo piden. Acelera. A las mujeres les encanta. Acelera. Y a los hombres también. Acelera. A DJ le gusta. Acelera. Y la gente lo pide. Acelera. A las mujeres les encanta. Acelera. Y a los hombres también. Acelera. A Dios cuando le gusta el merengue acelerado. A todo el mundo le gusta el cuarteto acelerado. Y a cuando estoy en la fiesta me lo piden bien esperado. Y cuando estoy en la fiesta me dicen calandra que acelero. A DJ le gusta, acelera. Y la gente lo pide, acelera. A las mujeres le encanta, acelera. Y todos los hombres también, acelera. Todo el mundo se lo goza, acelera. Todo el mundo le encanta, acelera. Todo el mundo lo vacila, acelera. Yo con una mujer no prefiero acelerar. Hombre también, acelera. A DJ le gusta, acelera. Y la gente lo